Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? Oficialismo. La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Otra candidata, la doctora Carrió. Enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita. Dijo siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. ¿Por qué? Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil. Porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Bullrich propone mayor seguridad. Cerca de Macri en lo ideológico, ella prefiere aclarar que con el presidente de Boca no tienen nada que ver. Somos como el agua y el aceite. Nosotros somos cristalinos, transparentes, tenemos convicción, ideas, una sola lista. Toda nuestra gente es gente que tiene realmente currículum, gente que se puede mostrar. No tenemos que esconder a nadie, ni tenemos al lado nuestro presentando planes gente corrupta. Nosotros somos el cambio, somos la transformación, somos la honestidad. Que haya sido derrotado Macri es un... La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Está claro que Mauricio... Bueno, un día como hoy, los argentinos se hicieron presidente Mauricio Macri y festejaban abrazados y besándose Patricia Bullrich y Lilita Carrió, ambas con amnesia colectiva. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Por eso la pregunta es, cuando los oyentes dicen se reciclan todos, sí, efectivamente, pero el pueblo no tiene memoria, porque el pueblo en la lista sábanas vota cualquier cosa, porque tampoco las puede sacar de la lista sábana, y entonces ven arriba, miran arriba y va todo junto. Viene todo en el lote completo. Entonces, ¿cómo hacemos para creerle a quienes tienen una determinación tan fuerte de decir que es un delincuente y después son ministros del delincuente? ¿Cómo hacemos para entender dónde está el cambio? ¿O mintieron antes o mienten ahora? ¿Cómo se hace para comprender esto? Bueno, esto nos pasa también dentro del peronismo y esto nos pasa dentro de toda la sociedad porque así somos los argentinos. En la hora 8:33 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Lucho de Núñez, Miguel Ángel. ¿Cómo le va? Quería hacer una pequeña reflexión con respecto al imperio que nos gobierna desde hace aproximadamente 600 años, ¿no? El imperio británico. ¿Cómo actúan, cómo proceden, cómo van manejando los porotos de la historia y cómo van direccionando en el sentido de sus beneficios, ¿sí? Hay una vieja película que se llama Desde el Infierno, que habla sobre Jack el Destripador. Pero además del tema central de la película, muestran cómo se mueve el MI5 de aquella época, o el Servicio Secreto Británico, cuando Jack el Destripador, que ahí suponen que era un... que era un miembro de la realeza, cómo va haciendo sus tropelías, ¿no? Hoy siguen operando de una forma maquiavélica, así como usted leyó hoy por la mañana sobre el asesinato del periodista tan joven, ¿no?, que hacía una serie de denuncias con respecto a la trama que se mueve detrás del escenario. Creo que eso es digno de interpretarlo. ¿Se podría hacer algún programa por ahí o varios programas con respecto a cómo ellos proceden y operan entre bambalinas? No sé qué le parece a usted. Adiós. Bien. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi. Yo soy Víctor de Villa Devoto, Floresta. Quería comentar, si es que se puede, sobre los graves incidentes que hubo ayer en la cancha de All Boys, frente, jugó All Boys contra Atlanta. No sé si se me permite, pero la verdad que me siento bastante avergonzado como hincha de All Boys. Yo voy a la cancha hace más de 40 años y la verdad que me dio vergüenza ajena ver lo que ayer ocurrió al término del encuentro. Donde la gente de Atlanta ganó perfectamente el encuentro, ganó muy bien, nada para decir en lo futbolístico, pero eso no fue bancado por mucha de la barra de All Boys, que al término del partido quería ir a invadir literalmente la tribuna donde estaban allegados de Atlanta. Eso me pareció vergonzoso porque había periodistas, había familiares de jugadores, había gente que no estaba con ánimo de violencia. El público, creo que vino de Villa Crespo, se portó correctamente, festejó sus goles, festejó su triunfo, y los jugadores le fueron a rendir cuando terminó el hablar con, o sea, a homenajear a la gente que los acompañó. Y eso la barra inmediatamente tomó carta en eso y quiso aparentemente ir a invadir lo que se enfrentó afuera con la policía. Bueno, y uno... ¿Usted no vio ningún gesto de los que estaban en la tribuna visitante hacia Mire, la cancha de All Boys? Yo no sé si usted conoce la cancha de All Boys. Yo estaba en la tribuna alta. No solamente que la conozco, sino que conozco la cancha que estaba enfrente. Bueno. ¿Usted conoció la cancha vieja? La cancha, no, yo tengo 50 años. ¿Cuando el vestuario era de Chapa? No, yo tengo yo conocí este estadio nada más. ¿Cuando jugaba Matera en el equipo de ustedes? ¿Cuando jugaban los Medina? No, los Medina sí. Mire si conozco el gol. Bueno, no, yo supongo porque usted es un hombre de fútbol también, pero le digo, es una manera de expresarme. Sí, la conozco. Bueno, yo estoy en la tribuna alta, no veo, la verdad, ningún gesto, y si lo hubo, me parece que nada justifica como para que mil hinchas porque... vayan a querer a pegarle a 20. Porque... es un acto de cobardía absoluto. No, estoy de acuerdo con usted. Lo que le quiero decir es que... ¿Y usted vio algo que pudiera provocar a la barra, o si la barra reaccionó porque se le ocurrió? No. Yo no vi absolutamente nada de eso. La verdad que no se ve. Los jugadores, quizás no es lo que correspondería ir a saludar a su grupete de hinchas que vinieron, pero tampoco están haciendo nada de malo, y me parece que si estamos en una sociedad que ya no se puede ir a saludar a su familia, estamos sí, todos sí. Mal. O sea, estamos todos locos. Y lamentablemente esa gente después va y es la que vota. Bueno, el tema es que ahora la han clausurado el estadio. Probablemente la AFA lo haga jugar varios partidos sin público. Sí, sí. Y el perjuicio es totalmente deportivo, ¿no? Aparte de económico. Pero escúcheme una cosa. Usted es un equipo también del ascenso. Las cosas están muy mal en lo económico. Usted, me imagino que... en colegiales no debe ser todo un color de rosa. Usted sabe lo que cuesta los operativos, lo que cuesta las cosas. Estuvimos de cuento, el estadio se abrió 5:05 cuando estaba el partido programado a las 17 horas, o sea, se abrió 10 minutos antes. ¿Qué es lo que ocurría? Yo estaba con mi hijo en la calle, con la entrada, con el bono. Nosotros somos los que pagamos la entrada, los que aportamos, los que compramos las rifas, todas las cosas. Y el operativo, no se sabía cuál era la razón, no abrían el estadio. Eso es un foco de violencia que yo voy tranquilamente, hace 40 años jamás me metí en ningún despiole con nadie, le puedo asegurar. Pero no todos van como con la actitud que voy yo. Y eso siempre es el gas que está saliendo y que alguno tira un fósforo. Y estamos todos ahí como presos de un sistema que no se sabe por qué. Lo saludo, el descargo suyo seguramente lo compartirán muchos plateístas y socios del BOI, pero bueno. Lamentable, me da vergüenza una cosa así. Porque... No, pero está bien lo que usted hace, porque de esta manera también pone las cosas en claro sobre la acusación, porque cuando uno habla de All Boys incluye a todos, ¿no? Por supuesto, y además es una cosa absolutamente

4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 9, un minuto. Lo último en deporte es que es... Bueno, lo más importante tiene que ver con la operación de Marcelo Díaz, el chileno, el jugador de Racing, que tan buen resultado le dio. Fue operado en el día de ayer del síndrome meniscal en su rodilla izquierda y la recuperación le va a demandar 2 meses, por lo que recién va a poder volver a actuar con la casaca de Racing en la pretemporada del año que viene. ¿Qué racha tiene Racing? Sí, terrible. Con Grimmie la vez pasada. Terrible, ¿no? Terrible. Con jugadores que le tiene que pagar el sueldo y le tiene que sostener. Exacto. Y además, le digo, Miguel, usted hablaba ayer del tema de Edwin Cardona y la posibilidad de venir a jugar a Racing. Bueno, se va a meter Independiente también en el tema porque a Holland le interesa el jugador colombiano. El pase pertenece al Monterrey de México. La opción sale $6 millones. Hay que ver quién se va a quedar con el jugador en esta puja que cuando termine esta primera parte del campeonato seguramente va a comenzar. Bueno, quiere decir que ya hay varios que lo están mirando, ¿no? Sí. Le interesa tanto a Coudet como a Holland tenerlo en sus filas para el año próximo. ¿Qué tenemos, Diego? Bueno, vamos a contar lo que nos quedó en el tintero. En 1859 nacía la doctora Cecilia Grierson, la primera mujer médico en la historia de la Argentina. Hoy se cumplen 25 años del primer trasplante hepático que se hizo en el Hospital Garrahan, que por el equipo encabezado por el doctor Oscar Invertanza, que ya lleva hechos 766 trasplantes de hígado. En 1875 nacía el pionero del teatro rioplatense, el actor y director teatral Pablo Podestá. En 2001 fallecía Mario Arnedo Gallo, que falleció, que había nacido en 1915, a los 76 años, gran compositor santiagueño y músico y cantante. En 1919 moría Francisco Pascasio Moreno, el Perito Moreno. En 1977 se producía el enorme terremoto de Caucete que prácticamente hizo desaparecer esa ciudad. Y en 1916 nacía, hoy cumpliría 102 años, el señor Julio Victorio Ricio, que todos los conocíamos como el doctor Tangalanga. Hoy es el Día de la Música, Internacional de la Música, ¿no? ¿Con qué nos podemos ir? Y nos podemos ir con un tema de Arnedo Gallo, ya que es el aniversario, con Zambita Quipildor, una bella zamba que se llama La Amanecida, que le expuso la música Arnedo Gallo y la letra Don Hamlet Lima Quintana. Cuando pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana, hubo un accidente en la autopista de Lugones a la altura de la General Paz. Día Internacional de la Música, nos vamos con nuestra propia música. Salobre de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Imaginada para hoy, tenemos 2 grados más de 27, estamos en 29, puede llover al mediodía. Horizonte, ni acercar la mañana mi boca. Hasta mañana a las 6 cuando volvamos con el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. Ni acercar la mañana mi boca. Labios carne de cobre. Voy tentando una clara sobre el vacío del sol. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada.